Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, millonarios subsidios oficiales a empresarios de la cultura. En total, el ministro de Cultura de la ciudad, Hernán Lombardi, autorizó casi 17 millones de pesos en transferencias al sector privado para realizar eventos masivos. Más clausuras de centros culturales. El Teatro Independiente El Mandril se sumó a los más de 40 espacios culturales clausurados por el gobierno porteño. Denuncian persecución y piden una ley para garantizar la actividad. En la legislatura hay dos proyectos presentados, pero que aún no se discutieron. Entregarán gratuitamente los medicamentos recetados a los beneficiarios del Plan Cobertura Porteña de Salud. El gobierno porteño anunció que durante las 24 horas, el beneficiario de este Plan de Cobertura de Salud podrá presentarse en alguna de las 53 farmacias establecidas para acceder a los medicamentos de forma gratuita. El plan permite contar también con un médico propio de Cobertura Porteña de Salud. Además, brinda atención odontológica gratuita. Conferencia de prensa frente a la Casa de la Provincia de Santa Cruz en la Ciudad de Buenos Aires por la libertad de los presos de ATE. Hoy a las 11 de la mañana, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y otras organizaciones sociales convocan a una conferencia de prensa en el marco de la campaña para exigir la libertad de los trabajadores detenidos. Ernesto Apendino, Diego Reyes, Juan José Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benítez también, trabajadores y delegados paritarios de ATE, fueron detenidos arbitrariamente en octubre del 2013 en el marco de una protesta social por el aumento de sueldo. Vecinos de San Fernando marcharon para evitar el desalojo de un predio. Vecinos de esta localidad bonaerense se movilizaron frente al municipio para evitar el desalojo de 8 familias que viven desde hace 30 años en las cercanías del barrio San Rafael. Hace una semana recibieron una orden de desalojo y demolición de las viviendas. Los vecinos creen que la administración de Andriotti vendió el predio a una empresa constructora que impulsa la edificación de un complejo de viviendas y denuncia que la municipalidad les permitió quedarse y construir en ese predio, que no fueron tomados. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley para el boleto educativo gratuito. Fue aprobado por unanimidad, obteniendo el apoyo de todos los bloques. Según se estipula en este proyecto, el pasaje será de carácter gratuito y alcanzará a los estudiantes pertenecientes al nivel inicial, primario, medio, terciario, superior, universitario, formación profesional y bachilleratos populares, y a docentes y a no docentes auxiliares de la educación de todos los niveles de gestión estatal. Lomas de Zamora, trabajadores de la química Bestchem toman la planta por despidos. 15 trabajadores fueron despedidos después de que decidieron cambiarse del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Avellaneda, al cual denuncian por corrupción y por no defender su situación laboral, además de irregularidades en el pago y en las condiciones de trabajo. Provincia de Córdoba. Denuncian que un joven por mes es víctima de gatillo fácil. Familiares y amigos de víctimas de la represión policial, acompañados por organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y ONGs en defensa de los derechos humanos, se movilizaron por las calles de la ciudad hasta el centro cívico para reclamar justicia por los jóvenes que fueron asesinados por la policía en Córdoba en los últimos meses. FM 99.7, Che Barracas.